Afortunadamente, el tribunal determinó que había documentación sobreabundante, tanto testimonial como documental, para decidir que al menos hasta esta instancia no necesitaba más testimonios orales, que nosotros habíamos llegado con 5 testigos para presentarnos hoy en el tribunal. Así que lo que dicen los jueces es que van ya a armar sentencia, pero para eso nosotros tenemos que esperar un determinado tiempo. Ahora viene una instancia de alegatos por parte de los abogados, tanto del fisco, que es representante de la Dirección General de Escuelas, como de nuestros abogados, donde se hace una suerte de síntesis de las partes. Y luego con esos escritos ya los jueces dictaminan la sentencia definitiva, que nosotros entendemos que si hoy no solicitó la prueba testimonial de los testigos, estamos con un veredicto que estimamos va a ser favorable para nosotros. Hola Ivana, te quería hacer una consulta, si podés comentarle un poco a la audiencia, bueno, ¿por qué es este juicio, digamos? Bueno, ¿por qué te tuviste que hacer este proceso? Sí, bueno, es un proceso extenso para poder sintetizarlo, espero poder hacerlo. Esto comienza en el año 2016, a semanas que yo comienzo mi cargo como directora en la escuela número 34 de Luján. Se me solicita a mí, como a muchos docentes directores de muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, el cierre de curso, lo que nosotros decimos fusión de cursos. En esa instancia yo me niego a realizar este tipo de aplicación dentro de la institución y empezamos a movilizarnos junto con algunos docentes de la escuela. Yo estaba recién llegada a la comunidad, así que nos apoyamos mucho con la organización sindical, el encuentro colectivo, y nos movilizamos en ese momento con el SUTEBA hasta nuestros referentes administrativos, que son la jefa distrital, la jefa regional, para pedir que esta medida no nos siguieran presionando para ejecutarla. Bueno, lo hicimos y logramos frenar el cierre de cursos. Ahí comenzó una suerte de malestar de las autoridades distritales para con la dirección de Escuela 34. Luego vino en este año 2016 las aplicaciones del operativo Aprender y en esa instancia yo fui la única directora del distrito que renuncia a ser veedora de ese operativo. Hacemos una campaña también con el encuentro colectivo de Luján y a nivel provincial también de una resistencia frente a estos operativos y renunciamos, no solo yo, sino una cantidad importante de docentes dentro del distrito, dentro de la provincia, a lo largo del país, pero particularmente de la Escuela 34 se daba que había una gran cantidad de docentes y además la directora de la escuela. Bueno, esto llevó a que cada vez se tensaran más las relaciones con la jefatura distrital y en el año 2017 iniciamos un conflicto paritario que duró más de 15 días, si no mal recuerdo fueron 17 días de paro, en donde nosotros con la comunidad, ya habiendo establecido ya 1 año de gestión, un lazo permanente de comunicación con nuestra comunidad y hacemos asamblea en las puertas de la escuela. De esas asambleas, los padres se anotician de muchos de los reclamos que nosotros estábamos llevando adelante, que no tenían que ver solamente con reclamos salariales, como lo hacemos siempre los docentes, pero en las instancias donde hay apertura de paritarias, que en ese momento estábamos luchando, hoy todavía no las tenemos, al menos en este año, la atención de toda la comunidad está puesta en que comienzan las clases, entonces las familias están mucho más atentas a aquellos reclamos que estamos haciendo los docentes, aprovechamos esas instancias, llamamos asambleas a la comunidad y en la puerta de la escuela tuvimos varias asambleas, bueno, contando que teníamos problemas de infraestructura, la necesidad de mayores cupos para la merienda que nosotros tenemos en la escuela, que necesitábamos cargos que no estaban siendo designados, cosas que nos pasaban en nuestra escuela y que también son comunes a muchas de otras escuelas. ¿Qué pasó con nuestra comunidad? Nuestra comunidad nos apoyó, se armaron notas, firmaron los papás y se dirigieron a realizar reclamos, algunos al consejo escolar, porque tenían que ver con necesidad de mobiliario o infraestructura, y también llevaron reclamos a la jefatura distrital para que se nos asignaran los cargos que estaban faltando. En ese momento no nos querían dar cargos porque decían de los que nos tenían que dar unas cuestiones administrativas para que pudiéramos llamar a suplentes, que hasta que la directora no volviera al cargo no se iban a dar. Digamos, una cuestión así muy de amedrentamiento y de extorsión para la medida que estaba llevando adelante la escuela. De estas dos acciones que llevan adelante los padres, después hubo represalias también a la escuela y en mi rol de directora particularmente, donde se me dijo, bueno, vos estás moviendo a los padres, los estás moviendo vos, como si los padres no tuvieran la capacidad suficiente para entender y comprender que el problema de la educación no es un problema de los docentes, sino que es un problema de todos y de todas, y que atañe a toda la comunidad y todos somos responsables de defenderla, ¿no? Bueno, la cuestión es que estamos muy tirantes todos. Entonces, lo que necesitaban era alguna razón o alguna excusa que les permitiese iniciar algún sumario que me pudieran retirar de la institución. Cuando me notifican a mí de la necesidad de tener que ser destituida de la institución, en donde yo nunca estuve notificada de que hubiera ningún tipo de investigación, no estuve la posibilidad de un descargo, no fui entrevistada, no fui asesorada bajo ningún tipo de situación que estuviera atravesando, todo se manejó en las sombras. Me presentan una cantidad de argumentos totalmente falaces, que no iban a un, digamos, no pareciese que fueran de significatividad para sacar a la directora de la institución, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros entendimos que la respuesta era claramente política y persecutoria, y bueno, y de ahí hasta esta parte venimos haciendo un largo camino que por suerte ha sido acompañado por la comunidad de educativa, docentes, padres, auxiliares también. Hemos pasado por el Consejo Deliberante de Luján. Los padres han presentado notas en el Consejo Deliberante, en la Jefatura Distrital, en la Jefatura Regional. Nos hemos ido a la Cámara de Diputados, hemos aparecido haciendo conferencias de prensa, bueno, visibilizando este conflicto y acompañados por varios sectores sindicales y sociales y también por la colectiva de abogados populares La Ciega, también por Pérez Crespo, que es otro abogado que también nos está acompañando, y con la compañía de ellos pudimos entender que la disputa tenía que ser por vía judicial, por lo cual nosotros pedimos este amparo sindical, porque yo soy delegada de la escuela, del Cuerpo de Delegados del SUTEBA, desde el año 2013 y fue electa en la escuela durante el año 2016-2017, y en su momento, en el 2017, también fui candidata a secretaria general por el SUTEBA de Luján. Entonces, bueno, la vía era discutir que esto era claramente una persecución política y se estaba echando por tierra los fueros sindicales, ¿no? Que es una protección para aquellos trabajadores que, siendo delegados, no sean protagonistas de persecución por parte de la patronal. Exacto. Ivana, ante esta situación de persecución por parte de las autoridades educativas distritales, llegaste al punto de que te desplazaran por un tiempo del cargo, al que entendemos pudiste volver. ¿Cuál es la situación hoy con la comunidad? Digamos, si se ha podido continuar ese trabajo de organización de las familias y de concientización sobre los derechos, sobre el derecho a la educación, fundamentalmente, ¿no? A la educación pública. Y la otra pregunta es si ese desplazamiento te implicó consecuencias laborales y cómo está esa situación, si volvés a regularizar tu situación en la dirección de la escuela. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo está la relación con la comunidad? Mi evaluación es que, bueno, volver fue en principio complejo, primero para los niños y las niñas de la escuela, porque imagínense que los nenes, nosotros los adultos podemos entender la realidad con otra cantidad de elementos y experiencias, ¿no? Pero los niños la entienden desde otro lugar. Y entonces escucharían cosas en su casa, comentarios, no tendrían toda la información, y para ellos fue también complejo volverse a encontrar conmigo desde un lugar que no se sabía si era directora, no era directora, estaba, volvía, bueno. Así que ese fue Lo primero que tuvimos que hacer es volvernos a encontrar todos nosotros como comunidad, ¿no? Eso nos llevó tiempo, pero por suerte, como había una base sólida en nuestra conformación como comunidad, de diálogo, de apertura y de no esconder nada y todo lo que fuera necesario hablarlo, lo charlamos. La verdad que con el paso del tiempo, hoy podemos decir que la comunidad no está rota, podemos decir que el grupo de docentes que ha acompañado todo el tiempo este proceso no se ha roto, no han logrado quebrarnos en nuestros lazos. Hoy la escuela sigue siendo una escuela que cuando consideramos que hay que hacer un paro, lo hacemos todas juntas o no lo hace nadie. Seguimos tomando decisiones de manera asamblearia con los docentes, la comunidad sigue participando. Con esto no quiero decir que no haya conflictos, que no tengamos a veces diferencias y que tampoco es el ideal de la organización, ¿no? Pero sí que estamos todos los días trabajando para que la comunidad, cuando digo comunidad, digo la mamá, los padres, los tíos, los abuelos, los niños, las niñas, las maestras, los auxiliares, nos sintamos parte de un mismo proyecto y que entendamos que de la única manera que podamos solucionar los problemas sea conversando, dialogando y proponiendo acciones concretas. Así que en ese sentido yo sigo eligiendo estar en la escuela y lo hago porque siento que hay un clima que me permite seguir pensando que por ahora este es mi espacio y que es el espacio de muchos otros que estamos pensando que la escuela pública es un espacio para seguir construyendo y es un espacio de transformación, ¿no? Así que en ese sentido estoy muy contenta, ¿no? De hecho, ahora vamos a hacer el 9 de julio una peña en la puerta de la escuela abierta a la comunidad con música en vivo, los padres van a bailar, va a haber feria de artesanos que son los padres. Bueno, estamos haciendo este tipo de acciones también para seguir consolidando este tipo de relaciones, ¿no? Claro. Que siempre, como todo lo social, siempre está cargada de conflictos y tensiones, ¿no? A veces nos encontramos en un montón de cosas con las familias y a veces nos desencontramos cuando tenemos que discutir, por ejemplo, si estamos a favor o en contra de una despenalización o la legalización del aborto. Entonces, en aquellas cosas que podemos conversar y confluir, lo seguimos haciendo y en otras tenemos que seguir trabajando y dialogando de conjunto. Es complejo, Bien. Pero no imposible. Y lo otro que me preguntabas, bueno, sí tengo sanciones de hecho. Cuando yo me retiro de la institución me cortan la antigüedad docente en el cargo directivo. Cuando uno se jubila como docente en cargo directivo, lo tiene que hacer 3 años consecutivos o 5 discontinuados. Me cortaron la continuidad, o sea que me obligan a que si me quisiese jubilar como cargo directivo, tendría que estar más años en la dirección de los que quisiera que yo a lo mejor estar, me están condicionando. Por otro lado, ese es uno de los puntos. Por el otro lado, me dejaron de evaluar anualmente, a los docentes nos evalúan y nos colocan puntajes o nos coloca más arriba o más abajo de un listado para acceder a cargos y me sancionaron no colocando ese puntaje y me han hecho una sanción de hecho porque por un determinado tiempo, por alrededor de 3 meses, a mí me desplazaron de la escuela. Entonces ahí ya hubo una sanción, digamos, efectiva. Y hasta donde me ha informado la Dirección General de Escuela, ellos han avanzado con un presumario que ya tendría en principio una resolución para aplicarme una sanción, que todavía no se me ha notificado, pero me la notificarían en el día de mañana, lo cual también es ilegal porque cuando hay una medida de amparo debería de frenarse toda acción administrativa en mi contra. Pero, sin embargo, la Dirección General de Escuela ha insistido que esto tiene que ir para adelante. Nosotros, por supuesto, que lo vamos a rechazar, pero bueno, son distintas instancias las que nos tocan todavía por delante. Esto, si bien hoy lo que pasó hoy ha resultado muy favorable para todos nosotros, todavía nos queda un trecho para seguir para adelante, ¿no? Y sabiendo y estando alertas de que esto que me pasó a mí nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que están atentos a que esto le pase a todo aquel docente que esté dispuesto a luchar. Sin ir más lejos, en Rodríguez, en un distrito que está al lado de Luján, a un director que llegó a una escuela secundaria con una superpoblación, asignación de cursos, decide movilizar a la comunidad para desdoblar grados, cursos, lo logra y sorpresivamente a los 2 meses, 3 meses, se le encuentran errores administrativos de tal manera que lo desplazan del cargo. Entonces, cuando hay intencionalidades de desplazar a docentes porque están luchando por una escuela pública de calidad, realmente comprometida con la comunidad educativa, la respuesta de la Dirección General de Escuela es apartarlos, es sancionarnos. Esto no me está pasando solamente a mí, sino que evidentemente está pasando en otros distritos, a otros docentes, o se reprime violentamente, como es en el caso de Chubut, ¿no?